pudo gota de sangre cuando la vida te dio. También pedirás a Dios, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por padrinos y compadres.